8:25. Bueno, en este día que estamos haciendo público el reconocimiento que nos ha otorgado el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el premio Caduceo 2010, mejor labor en radio y página de internet, somos los únicos de Olavarría, de nuestro espacio precisamente en línea. Recibimos a otro de los que está de la primera hora, recién se iba Gabriel Esmale, y es Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, aquí estamos, muy bien, felicitaciones ante todo porque fuiste el gran gestor de este En Línea y realmente es un programa que se ha instalado dentro de la opinión pública, sobre todo en lo que es el espacio informativo de la primera hora, y realmente tiene un valor enorme porque día a día le pones el hombro a un trabajo que es importante para que la gente se informe ya cuando comienza la mañana. Bien, le ponemos, todos. Bueno, está bien. Hacemos un aporte entre todos, pero realmente el gran esfuerzo lo estás haciendo vos desde hace un tiempo a esta parte, realmente elogiable, por cierto. Bueno, Andresito, vamos a ver cómo nos... No sé si vas a poder ir el 17, porque es viernes, pero bueno, veremos. Veremos de qué manera lo podemos arreglar, Por ahí se puede dar una chance, vamos a ver. Claro, hablaremos con Jorge Gabriel. Cómo no, todo es posible. Y bueno, a ver si nos deja. Cómo no, cómo no. Hay buenas relaciones, ¿por qué no? Bueno, amigo. Bueno, muy bien, vamos a comenzar hablando de fútbol como es habitual. Hoy se va a estar jugando la Recopa Sudamericana sobre los 2.850 metros de altura de Quito. Estudiantes de La Plata, que ha sido, digamos, el equipo más regular de la Argentina este último tiempo, junto con Vélez Sarsfield, va a estar visitando la Liga Deportiva Universitaria. Respecto a este encuentro, va a comenzar 22:15, Televisa Fox Sport. El árbitro será el uruguayo Roberto Silvera. En el equipo de Alejandro Sabela se anuncia a Taborda, Mercado, Roncaglia, Fernández y Re, Rojo, Pérez, Braña, Verón, Benítez y González, los titulares para el equipo argentino. Por su parte, la Liga con Domínguez, Reasco, Guagua, Araujo y Calderón, Lara, De la Cruz, Urruti, Ambrosi, Salgueiro y Barcos serán los 11 titulares en este encuentro, donde habrá definición directa. En caso de empate habrá penales para saber quién es el campeón de la Recopa Sudamericana. En lo que respecta al ámbito local, Ferro estará jugando un amistoso en esta jornada, preparándose para su arranque de torneo argentino el 12 de septiembre. Va a recibir a Jorge Newbery de General La Madrid, será a las 20:30 en el domingo Francisco Colazurdo. Será el segundo ensayo para el equipo carbonero, ya con una puesta a punto más acentuada, pensando en el debut aquí en Olavarría cuando visite a Racing en el José Bulene Martínez. Por su parte, Racing finalmente va a jugar mañana, en principio lo iba a hacer hoy, frente a Argentino de 25 de mayo. El partido se pospuso para las 20:30 de mañana jueves, y con esto también estará cerrando ya la preparación, salvo que surja algún tipo de amistoso en la semana previa a lo que es el arranque del campeonato. No creo que eso sea posible, más que nada por el cuidado especial de los jugadores. De esta manera, los dos equipos están en plena preparación, ya en lo físico en un 100%, ahora ajustando los detalles futbolísticos para lo que se viene. La Argentina también, en lo que respecta al básquetbol, está lista para arrancar el Mundial el próximo sábado ante Alemania, ya con la expectativa de hacer un buen papel, siendo, digamos, uno de los candidatos. Esto con el mote ya puesto, es una doble responsabilidad, más allá de que es un buen equipo. Igualmente, con la ausencia de Manu Ginóbili, que se va a sentir y mucho, habrá que ver cómo se trabaja para suplir esta gran ausencia del jugador bahiense. Festejó el triunfo frente a Turquía la selección argentina en el último cuadrangular, porque lo tomó como una puesta a punto ideal ante un equipo duro que tiene tres jugadores NBA. En tenis, lo bueno de Newhaven pasa por Juan Ignacio Chela, el único argentino que sigue en carrera. Derrotó a Donald Young, el jugador local, por 5-7, 6-4 y 6-0 en 2 horas de juego. De esta manera pasó a la siguiente fase, donde estaría jugando con el ganador del chipriota Marcos Baghdatis y el ruso Igor Andreyev. Baghdatis, que está teniendo un muy buen nivel, lo vimos en el último torneo jugando con Federer, y seguramente será, si pasa la instancia con Igor Andreyev, un jugador muy complicado. Máximo González quedó al margen, perdió con Andrei Golubev por 6-3, 2-6 y 6-2, de esta manera se despidió rápidamente. También habían caído en primera ronda Horacio Ceballos, el Leonardo Meyer, que está pasando un momento bastante complicado. 7 derrotas en primera ronda consecutivas marcan la tendencia del jugador. Y Eduardo Joan, que perdió con Taylor Den. Este certamen ATP 250 reparte $663.000 en premios. y es el último antes del Grand Slam, el US Open, que se juega a partir de la semana venidera. Andrés, muchísimas gracias, hasta mañana. Un abrazo, nos reencontramos mañana, Jorge. Un abrazo grande. Andrés Pellegrini con la columna deportiva, nuestro En Línea por la 90. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escodón.